Bueno, ¿cómo están? Emilio, Nicolás, María Hola, Juliana, Mónica. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué más, señor Samper? Hombre, ¿por qué no comenzamos hablando del Tour de Francia? Sí, me parece. Que me parece muy positivo por Nairito. Tremendo. Me parece una gran etapa, la etapa 11, que además marcaba uno de los lugares, digamos, míticos de esta competición, que es L'Alpe d'Huez, como usted... Alpe d'Huez. Exacto. Bueno. Alpe d'Huez. Pues ahí Nairo Quintana se lució con su equipo, el Arkea. Digamos, más que su equipo, se lució él porque tenía varios compañeros fundidos. Vemos la exhibición ciclística increíble de Vingegaard, el danés Vingegaard, que estuvo pedaleando a muy buen ritmo y que en los últimos 10 kilómetros de carrera metió unos sprints impresionantes, además en unas subidas que tenían 9 o 10 grados, en donde fue realmente muy, muy, muy, muy determinante. Sí, de hecho, él pasa a Nairo Quintana. Que no es Alpe d'Huez, sino Alpe d'Huez. Sí, exacto. Duez. Bueno, pues... Bueno, yo aquí tengo la general. Sí, yo también aquí tengo la general, porque... Bueno, para hacerla clara, yo creo que el señor danés puede caer pronto. Pogacar hoy tuvo su peor Pogacar día. Sí, le versus fue mal. Nairo Quintana. Están a 15 segundos. Nada, está pegadito, porque es que Pogacar hoy tuvo un día muy malo. Se nota que el esfuerzo que hizo en la etapa 10, en donde incluso yo comentaba con un amigo al final de la etapa, cuando ya tenía mucha ventaja en la 10, hablo de la etapa 10, la de anteayer, hizo unos esfuerzos físicos que tal vez no eran tan necesarios. Hoy parece que hubiera cobrado duro ese esfuerzo físico, y se notó, porque Pogacar no se encontró en ningún momento de la carrera. Pero nosotros tenemos que llegar con Nairo con 3 minutos de ventaja en la etapa número 20. Entonces ojalá que a Nairo le vaya muy bien, porque esa contrarreloj es muy complicada para él. Son 43 kilómetros y al otro día brindando con champaña camino a los Champs-Élysées. Exactamente. Bueno, ojalá. Gran noticia para Nairo, yo le deseo lo mejor a él. Pues porque ese tipo, pues, le falta esa vuelta para morirse tranquilo toda la vida. No es fácil, pero bueno, ahí va. No, muy bien. Ahí quedó, va a 15 segundos del favorito. Sí, quedó muy bien ubicado. Podio, sí. Vamos a ver qué pasa. Mañana se remata la alta montaña, ¿no? Con 3 premios, creo que hay uno fuera de categoría y rematan en el Alpe d'Huez, finalmente, que es como el comienzo de toda esta alta montaña, que es uno de los... Pero usted no me dijo que hoy fue el Alpe d'Huez, ¿no? No, pero es que es el arranque de la gran montaña. Mañana se culmina en el Alpe d'Huez. ¿Ve? Ese sí es muy jodido. Ese Alpe d'Huez, el señor Luis Herrera lo ganó. Sí. El señor Fabio Parra lo ganó. Sí. El señor Nairo Quintana yo creo que lo ganó. Bueno, pero no importa. Ahorita me empiezan a escribir a levantarme. Yo... encuentro que esa es una etapa muy difícil y ojalá no se haya fundido nadie hoy, porque ese es el problema en el ciclismo de una etapa así, que uno se luce mucho. Sí, el esfuerzo físico es muy bravo. Frito. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa, porque de pronto Pogacar hoy estuvo... Vamos a ver. Hoy tuvo su peor día. Su peor día. Pero acuérdense lo que dicen los ciclistas. Exacto. Claro. En estas grandes vueltas siempre... tienen un mal día. Que eso es un poco la esperanza. Todos los grandes ciclistas tienen un mal día. Que, sí. Que no, bueno, puede, Nico, tener un peor momento que el que tuvo hoy. ¿Cuál es el tema del día? ¿Qué fue lo más estúpido que hiciste o intentaste para no ir al colegio? Uy. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Hay temas que yo en este no opino nada tampoco. Ajá. No recuerdo que he hecho una gran estupidez. Es que yo soy tan pendejo que... A mí me gustaba ir al colegio. Nunca, sí, ¿a usted le gustaba? A mí me gustaba ir al colegio. Yo era todo... ¿Verdad? Y, no, pero no. No, a mí también. Toda la vida. Sí, no, sí. Sí, me encantaba. A mí me gustaba estudiar. A mí me daba pereza el colegio. A mí no era que me gustara. Yo pasé por dos colegios. Cuando sale el San Benito, no me gustaba ir al segundo. Sí. Cuando uno sale del San Benito, sale con muy malas mañas. Sí, o sea, no, sale uno mañosito. Es un señor que no estudió nunca en su vida. Mañosito. Bueno, hoy también vamos a comenzar con las nominaciones al Emmy más adelante, pues que son las mismas de siempre, excepto El Juego del Calamar. 14 nominaciones al Emmy. Muy bien, ¿no? Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a empezar con el nuevo sencillo de Earth, Wind and Fire, con la participación especial de Lucky Day, que de hecho es una adaptación de un clásico de Can't Hide Love. Esto se llama You Want My Love. Bueno, pues salió la lista de los Emmys. Esto se presentará en NBC, los mejores logros en la televisión americana, en el 12 de septiembre. Y bueno, pues voy a tratar de dar una lista muy suave. Y al final, los que quieran aportar algo más, pero yo no, realmente es mi deber como periodista, más no como televidente de estas series. He visto dos de las nominadas. No, tres. Y ya les digo cuál no he visto y no voy a ver. Me da pereza. Series dramáticas: Better Call Saul, creo que es la última temporada. Euphoria, Ozark, Severance, El Juego del Calamar, Squid Game. Stranger Things, jamás la pienso ver. Succession y Yellow Jackets. Serie de comedia, que es otro importante. Barry, como Barry White, pero no, ese es otro Barry. About Elementary, Curb Your Enthusiasm, The Marvelous Mrs. Maisel, Hacks, Only Murders in the Building, que esa es la de este señor, Steve Martin, y Martin Short, Ted Lasso y When We Do in the Shadows. Actor de series dramáticas, el de Ozark, Brian Cox, el viejo de Succession, Lin Junya, del Squid Game, Juego del Calamar, Bob Odenkirk, Better Call Saul, Adam Scott y Jeremy Strong de Succession. Actriz en serie dramática, la de Killing Eve, la de Ozark, Yellow Jacket, Sandra Oh, The Morning Show, Reese Witherspoon, y Zendaya en Euphoria. Actor en comedia, Donald Glover, Atlanta, el de Barry, el de Great, Steve Martin, Martin Short por Solo Asesinatos en el Edificio, y Jason Sudeikis por Ted Lasso. Y actriz en comedia, pues están las de Marvel's Mrs. Maisel, The Great, no sé qué tal, siempre son las mismas series. Entonces, pues, ¿qué encontré así de diferente? La categoría de, no es diferente, es las categorías que son series limitadas. No he visto ninguna. Inventing Anna, creo que la vi. Y las otras creo que no vi nada. Y bueno, pues ahí los dejo porque estoy hablando mucha tontería. Por favor, ¿alguien quiere aportar algo de los premios Emmy? ¿No? ¿Me oyen? Sí, te oímos. ¿Te escuchamos? ¿No hay que aportar nada? Bueno. No. Eso es mi nota. Entonces el 12 de septiembre muy pilos con eso, ¿no? Nico, ¿usted cómo, qué tantas series de esas de Emmy ve? Ninguna. Pero es que, a ver, así es como... Todo, El Juego del Calamar, ¿no? Sí, esa eso por viste. Ejemplo. Sí, El Juego del Calamar. 14 nominaciones. Tremendo. Esa sí me la vi, me pareció chévere. Uh-huh. Muy buena. ¿Succession la ha visto? No. Es un bodrio. Sí, ¿es mala? No, es que es un hit, pero es que no pasa nada en ningún capítulo. Usted tiene que estar... Pero bueno, Seinfeld, esa es la magia de Seinfeld, ¿no? No, pero Seinfeld es cómic, es que este es drama, hermano. Ah, no, pero ¿cómo va a ser sin no, drama? No, es drama. Entonces el papá es bravísimo y hay un man que le quiere robar la compañía. Y eso empiezan a pelear 10 capítulos seguidos. Y uno, uy, hermanito, ¿qué pasa? Hermanito. Al final termina bien, pero usted tiene que aguantarse 500 minutos de televisión pa un resultado. Eso es como la película japonesa Drive My Car. 3 horas para que al final usted como que ve algo que lo conmueve. Sí. O sea. Bueno, pero eso es la televisión. Yo me vi Only Murders in the Building. Uy, muy mala. Con Selena Gómez. Sí. Uy, esa primera temporada. No, pero con Steve Martin y Martin Short. Es que esos son duros. Sí. Sí, pero la verdad, sí. Pues no me gustó. No. O sea, Selena. Debo decir que estoy en desacuerdo. Pero sí es mi opinión, Emilio. Bueno, pero es que. No me gustó. Díganme. ¿Por qué está de acuerdo, Emilio? ¿Por qué está en desacuerdo? Por saber. Yo porque no la he visto. La calidad de la escritura me pareció superior. Me pareció simplemente un tema súper lleno de imaginación, ¿saben? Un tema de... Es una gente que oye unos podcasts de programas de asesinatos y empieza a sospechar que en su edificio están matando gente. y son Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Es que sobre todo los dos señores mayores son unos comediantes que mejor dicho, con el paso del tiempo son más chistosos. Bueno, yo les recomiendo que me manden un resumen, si pueden, en tres líneas, y ahí ya me doy por enterado de la serie, Nico. Pues mejor, yo también soy como de esa política. Sí, yo agradezco, ¿sabes? una notita. Sí, yo también, si un telegrama se trata de yo nada. Yo quedo infinitamente, pero quedo infinitamente feliz por la vaina, ¿no? O sea, de una manera muy sorprendente. Sí. ¿Saben que yo no soy de mucha serie gringa? No. No sé, soy de series como no. Las históricas me muero, las internacionales. No, digo histórica, entonces usted nunca le ha jalado las series gringas. Pues he visto varias, pero no como gente que uno se encuentra y dice, ¿viste Stranger Things? Y no, yo no he visto. Yo no me la he visto. No, y no me interesa. ¿Viste Ozark? Yo conozco Ozark desde hace 7 años. ¿Me la han recomendado tanto? No la he visto. Y no, hermanito, es un man como de lavado de dólares. Vi el primer capítulo y me quedé dormido. ¿Tú ya viste? La única que sí me llamó la atención fue el juego del calamar, y cuando vi esa mano de sangre dije, te encantó. Jaime, tú eres el hombre que debe ver esta serie. Esto fue hecho para ti. No, eso sí es una cosa increíble. Breaking Bad me parece la mejor serie que he visto en toda mi vida. No me la he visto. En toda mi vida. ¿Sí? Sí, yo no creo que haya algo superior. Bueno. Y esa la vi. Sí, no me parece, pero bueno. Bueno, pero son opiniones, gustos. Son opiniones, exacto. Uy, no, esa sí me parece que eso sí es del otro planeta. De hecho, pienso repetírmela y la tengo. ¿Ah, sí? La tengo, la compré completa. Especialmente un capítulo que cuando lo vi casi me ¿cómo se dice eso? Me arqué, porque ¿qué es este bodrio? No, en serio. Pero lo tengo que ver, que es un capítulo de una mosca en el laboratorio de metanfetaminas es la protagonista del capítulo. Y no los deja trabajar. Y todo el capítulo es tratando de matar a la mosca. Eso es una vaina muy brava. En una vaina tan seria, ¿no? Claro. Pero para llegar allá me toca verla toda. Uy, no, buenísima. Me encantó. A mí nunca me llamó la atención. Uy, Breaking Bad. A mí sí me pareció una locura. Bueno, pero es que yo no soy fácil de complacer en esas series. ¿Qué otra serie gringa? Bueno, hay una serie gringa. Sí, sí he visto, pero ninguna es nominada al Grammy, que es lo que, al Emmy, que es lo que me gusta. Las okay. que yo veo no son unas obras de arte, ¿no? O sea, no. La cantidad de bodrios que he visto, tremendos. ¿Cómo se llama esa de que también fue nominada a todos los Emmys con Nicole Kidman, con Laura Dern, con todas estas viejas que era Big Little Lies? Esa Big la vi. Little Lies, sí. Es totalmente girly. Y yo vi dos temporadas. No sé. No sé si se acabó o ya no van a ser más. Yo creo que no, ¿no? No sé. Bueno, esa me gustó. Buena. Pues, no. Es que no soy fácil de ser complaciente. ¿Sabe qué me gusta? Lo que más me gusta a mí es las series limitadas. De una sola temporada. Ah, ok. Me fascinan. Pero me fascinan. Porque es que estar uno todos los años pendiente de la vaina. No, hermanito. ¿Qué pasó ahí? No, por eso. Pero no. Hay gente que es fanática de eso. Otra que me encantó. ¿Cuál? Homeland. Extraordinaria. Okay. Que tiene que ver con un hombre que estuvo en Irak y que era un espía, y esa creo que no la siguieron filmando y no creo que la acabaron, o la última temporada nunca la conseguimos. Deben ser como 7 u 8 temporadas. Buenísima. Bueno, hay series, pero así de premios no soy de premios, mío. No. Seinfeld no es una serie. Sí, ¿cómo una comedia? No va a ser una serie, pero es una claro, serie. Sí, con serie de comedia. Pues claro que sí. Sí, pero es una vaina que... ¿Cuántas temporadas? 9. Pero 9. No es una serie de esas que es de una continuación muy concreta. No, si tiene línea de tiempo, tiene una línea, pero no como estas que les estoy diciendo que uno se pierde un capítulo y se fregó. No, ah, ok, esa, no. Aquí te aguanta. Puedes saltar capítulos y no pasa claro. nada. Sí. Es otro no tipo sé. De continuidad. No, sí, sí tienen continuidad, pero no es tanta, porque o sea, no cada capítulo tiene su temática central. Es lo mismo, y traen, o sea, algunas cosas del capítulo Friends, anterior. Que Friends es una serie, pues sí, pero tú te puedes saltar capítulos. Yo sin nunca vi problema. Friends. Nunca sin vi problema. Friends. Tengo claridad. Pues yo ahorita que me estoy viendo Seinfeld, todo Seinfeld, sí siento que si uno se salta un capítulo no es tan grave. Sí traen cosas del capítulo anterior. No, Nicolás. No, para mí es grave. Si traen cosas del capítulo anterior. La gravedad también es relativa. Sí, para mí es muy grave. Para mí es un pecado mortal saltarse un... Colas, pero cada capítulo tiene su temática central. Por eso, pero... Claro, pero no. No es que tú te pierdes un capítulo y vienes al siguiente y dices, ¿qué pasó aquí? Yo, ¿qué fue lo que me perdí? No, no, en donde yo voy apenas... Ahora, no se pierdan el capítulo del señor nazi de la sopa. Pero si te lo pierdes, no se te acabó la serie. ¿Cómo que no? Es clave para la serie. Yo no he llegado allá. No. Es hermoso. Es clave. Hermoso. Es un gran capítulo, pero... Pues no lo pudiste ver y al otro día te enganchas. Porque si te lo perdiste, no dicen al otro día... Oiga, hermano, ¿cómo hacemos para hablar con el señor de la sopa? No, el señor de la sopa quedó enterrado, frescos. No. Ay, me muero la pena, sí. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué fue lo más estúpido que hiciste o intentaste para no ir al colegio? Jorge Botero Luján. Óigame esta para contestarla ya de una vez la nota, ¿no? A ver. Me hice el enfermo. ¿Nota? ¿Ya? ¿Ya? ¿No más? ¿Ya? Pues, pero ¿usted me puede repetir ese tweet, por favor? Me hice el enfermo. No, pero Jorgito, metámosle. Pero qué enfermedad. De julepe, claro. Nota, Nico. Pues todos nos hicimos los enfermos alguna vez. Pero la idea es la minucia. Yo le pondría 6-6. Yo a mis 9 años tuve la 6-6. Es un tuitazo. Bueno, sigamos. En mis tiempos se decía, me la están montando y entonces a raíz de eso me negué a asistir al coco. Entonces me puse un pedazo de Alka-Seltzer en la boca y empecé a botar espuma en la boca. Y a mover mi cuerpo pesadita la broma, que el dueño de la vida me perdone. Me gusta, me gusta. Nota. 5-8, muy buen tuit. Un día como hoy, pero en 1900... No, yo no leo historial. Para eso tenemos la noche que pasó. Por irme de amores, guache. Voy a tratar de interpretarlo. Por irme de amores con una chica que era más caliente que el sol de Cúcuta, hice una carta falsa a nombre de mi mamá dirigida a la profesora, donde decía que tenía cita médica, con tan mala suerte que llamaron a mi casa y descubrieron la mentira. Ese día fue de alegría y llanto. Qué momento hermoso. 5-8. Lo más estúpido que hice un día para no ir al colegio fue pegarme un chicle en el pelo y llorarle a mi papá para que no mandara... Pero cogió tijeras, cortó el cabello y mi mamá me peinó y al colegio se dijo, solo por una evaluación de matemáticas. Así lo escribió, no, Tony. Bueno, vamos a poner 5-4. Lady Tsunade, hola amigos de los originales. Lo más estúpido que me pude haber inventado para no ir a la escuela fue inventarle a mamá que no tenía clase y da la casualidad que ese día... Llamó la profesora a ver qué me había pasado. Me gané una pelea de mi mamá. 0-1. Es muy fácil. Bueno, sí, tranquilo. Nota, Nico. Vamos a poner el 0-1. Alguna vez me prestaron un Atari y por quedarme en casa hice lo que vi en un programa de televisión gringo. Me puse un jabón de baño en la axila para aparentar fiebre y con frutiño de piña... Y disimulé vomitar. Por supuesto, me llevaron al médico. Muy bien. Y pensaron que tenía hepatitis. ¡Oh! Me jodí, Romero Wilson. ¡Nota, Nico! Muy buen hombre, sin ¿De dónde sacan esas ideas? Tenía una compañerita, dice sin reversa, que estaba 5 en todo. Me traía pasando agua, radiador, seco mal en cambio de luces. Un viernes la percollé en mis brazos. Esta es digna de repetirla. Ya volvemos. Bueno, les debo más oyentes, pero es que pues me da pena con ustedes. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con Stevie Wonder y un tema de su álbum Characters del 87. Esto se llama With Each Beat of My Heart. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te El artículo se llama Los hijos de Hugo Chávez. Pero comienza con esto. A ver. Con los originalitos. Sí. Los originalitos venezolanos. Los niños los más afectados, 2 años y malnutrición severa. Aona Orozco, de 22 años, con su tercer hijo, Alexander Esteban Morán Orozco, de 2 años, tiene una malnutrición severa. Viven gracias a la recolección y venta de chatarra, que por estos días es un riesgo en Venezuela porque es controlado por el gobierno. Y bueno, aquí comienza la historia, el boom económico, que olvidó a los hijos de Chávez. Vuelve el tráfico a las calles de las ciudades venezolanas, desaparecen las largas colas esperando poder poner combustible. Nuevas cantinas de productos premium han abierto en ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo, y las imágenes de supermercados desabastecidos ya son parte del pasado de Venezuela. El dólar es ahora la moneda oficial en una clandestinidad consentida por el gobierno que rige el día a día de los venezolanos, que a diferencia de años anteriores, ahora el sentido del éxodo venezolano tomó el rumbo inverso. Una gran parte de aquellos que huyeron de Venezuela en busca de un futuro mejor regresan ante las nuevas expectativas económicas de crecimiento y estabilidad que vive el país. Me sorprendió esta nota. Mire. El entorno de Maduro se dio cuenta que para sobrevivir en el poder tenían que dejar de joder a los empresarios y a la gente que quiere vivir en esa tierra. Además, ahora con la reapertura de conversaciones con Estados Unidos y el levantamiento de sanciones, que parece será una realidad muy pronto, Venezuela ofrece oportunidades para hacer dinero y negocios como siempre se dio en este país, afirma un empresario venezolano que pide permanecer en el anonimato. Sin embargo, tras este nuevo manto de bonanza y recuperación en el país, se esconde una dramática realidad que se llama los hijos de Chávez. Este es el electorado que vio en la figura de Hugo Chávez Frías, un símbolo de esperanza para salir de la pobreza, del hambre y el olvido social en que vivían y en el que día a día aún continúan. Aquí las cosas para los pobres, dice alguien, cada día están peor. En el barrio la gente se muere por cualquier cosa de salud porque en el hospital no tienen con qué tratarlo y el enfermo no tiene los dólares para pagar los insumos, asegura Carolina Leal, líder social que militó con el partido chavista, pero que ahora vive para ayudar a la gente. Desde hace 6 años reparte más de 300 almuerzos semanales y se ocupa de ayudar a los enfermos de 30 barrios. El problema es que hay que tener dólares. La revolución se olvidó de los que no tienen. Ahora están pensando en los que tienen. Y basta con visitar para comparar un hospital público y luego uno privado en Venezuela, para darse cuenta del gran abismo social que hoy se vive en este nuevo boom falso económico bolivariano que vive el país y que se olvidó de quiénes, Nico, de quiénes, de los hijos de Chávez. Chávez. Yo tengo una canción que se llama Los Hijos de Sánchez. Estos son los hijos de Chávez. Originalitos, los hijos de Chávez. Claro. Y los niños que se mueren de malnutrición porque es muy fácil abrir con dólares, pero en bolívares, ay, no, hermanito. Mi hijo. O sea que esto es una amponada inclusive mayor, ¿oyó? Pero total, eso es complicado. Bueno, y toda esa gente que hizo plata eran los de clase media alta que se volvieron chavistas. Sí. ¿Me explico? Los que se fueron contra el régimen, todos yo creo que se desaparecieron de allá hace años. Sí. Les tocó irse. Claro, sí, huyeron. Nico, ¿usted tiene niños? Sí. Única pregunta. Dígame. ¿Es alegría o es triste? ¿No tan triste los niños o no tan alegre con los bebés? Yo quiero que usted la evalúe. Ok. Porque me parece que es una nota que casi que puede atravesar los límites del thriller psicológico. ¿Qué? ¿Pero le puedo pedir un favor? Sí, claro, claro. Pero me promete, no se inventa nada. Yo sé que es difícil. No. Mire, prometido que no me invento nada. Bueno, una pareja de esposos se conocieron desde el colegio y unieron sus vidas desde muy jóvenes. De hecho, la universidad, el trabajo, compartieron todas las etapas de la vida y tuvieron pues una hija. Y les llamaba mucho la atención, sobre todo al papá, que le decían, oiga, pero esa hija sí no se parece a usted en nada. Y el tipo miraba a la china y decía, pero pues sí tiene como mi personalidad y eso, pero no, pero mire, ni la curva de las orejas se le parece a esa china a usted. El tipo fue empezando a imaginar y decía, ¿será que esta niña no es mía? Entonces el hombre primero se refugió en el alcohol, pensando que ese podía ser, mientras su niña... ¿Qué tomaba, Nico? Tomaba mucho licor de café y sabajón, la mezcla le caía muy mal. Por eso, empezó a mentir, yo le dije, una mentira no, y no, lo saco. Espere. Bueno, pero entonces diga, no sé. No, pues no, pero yo quiero que él tome, en mi versión quiero que él tome eso, bueno, pero sabemos que pues tomaba licor. Si eres. Tomaba licor, y el licor de café es licor y el sabajón es licor, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces... Sigue, hermano, el sabajón... Es un licor que deja a la gente ciega. Siga. Bueno, pues eso le decían a él. Usted parece ciego porque esa no parece hija suya. Y él un día ya se aburrió y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo a la mujer, yo creo que usted me fue infiel. Vamos a hacer una prueba de ADN. A ver si es positiva, es decir, si corresponde con mi ADN o si no. Y entonces la mujer le dijo, pero yo como que le va a haber sido infiel, hombre, no diga eso, no sé qué. No. Vamos a hacernos la prueba. Y entonces el tipo se hace la prueba y le hacen la prueba a la niña, que solamente miraba mientras lloraba porque no entendía qué pasaba en su casa. Hacen la prueba y adivinen qué. No hubo ninguna compatibilidad de nada. De ADN. Por supuesto, eso generó una crisis gravísima en el matrimonio, una crisis gravísima en la casa, una crisis gravísima en la niña, que era la niña de sus ojos, pero que ya parecía ser apenas una extraña en ese hogar. No la crió. Y la mujer juraba y perjuraba, yo nunca le he sido infiel, yo a usted lo amo, no sé qué. No, eso es obra del Espíritu Santo. Y la mujer dijo, me voy a hacer una prueba de ADN. Y se hizo la prueba de ADN con la niña. Negativa. No corresponde a ninguna de sus cadenas de ADN. Hoy... ¡El diablo! La niña es una extraña más en esa casa. Corríjala, Nico. Es muy buena, pero corríjala. No tengo que dar gusto. Perdón, no me importa. Es una nota. Estoy inventado. No. Bueno, está buena, pero es que es una fantasía de las suyas que pues, son buenas en el programa, pero ya se vuelve muy usted con esas vainas. Es una nota muy buena. Bueno, voy a continuar con los oyentes porque a raíz de los nervios que me dio con nuestro cliente, no los acabé con el rigor que merece. Alberto Go estudiaba en FUSA y congracié con la profe de otro curso. Salimos, refresco, va empanada, viene, eso. Empanada va. Y eso de que los cuerpos se atraen y la ropa estorba. Fuimos a. Aquí se la tiró. No, pero lo voy a leer como debe ser. Fuimos a parar a Girardot desde el jueves hasta el lunes siguiente y que estaba haciendo un trabajo, le dije a mi mamá. Nota, Nico. No, hombre, iba también, iba para un 6-5 y terminó en un 0-1. No, y es que dijo Girardot, es que ya... Ya, ahí muere cualquier tipo de cadencia tuitera. Me comí un Maggi con un vaso con leche. Si hubiese sabido que esa mezcla sería la causante de una descongelada intestinal, nunca lo hubiera hecho. Duré 3 días hospitalizado por deshidratación a causa de los efluvios coprológicos que emanaban de mi ser. Pero eso no es el tema del día, 0-1. Claro, sí, claro, porque el tema es que fue lo más estúpido que hiciste o intentaste para no ir al colegio. Ah, ok. Claro. No lo veo claro, déjelo. No debe estar defendiendo. Uy. Dólar hoy bajó 69 pesos. Bueno... 4.550. Siquiera hola. Tu tormento. Le dije a mi hermana mayor que si ese día no me mandaba para el colegio, no le diría a mis papás que ya muchas veces tomaba vino Sansón con el novio con la plata del almuerzo y que me daba de almuerzo arepuelas y agua de panela. No. ¿Funcionó? No, Tony. Bueno, 5-4. Este tema funcionaba muy bien. Es un temón. Deje de darse bomba todo el tiempo. Y no es mío, pero pareciera que fuera. No, deje de darse bomba. Bueno, David Chuela. Me hurgaba la nariz hasta que me salieron lagos hemáticos de mis fosas. Así eso pasa. Quería pretender una subida de azúcar. Ahora, 30 años después, tengo mi nariz tipo pugilista. Saludos. Muy bien. 5-9. 6, hermano. No, 5-9. Me inventaba dolores de muela o fiebres el día antes de la final de Champions League, cuando era entre semana. Me las vi todas hasta que las pasaron a fin de semana. Pero no recuerdo eso. Como era juicioso, no me decían nada. Sergio J13. Hola, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Quería pedir un favor. Fuera del tema, hoy estoy cumpliendo años. Sí. Y me gustaría tener de parte tuya un saludito de cumpleaños para mí, para Sergio González, acá en Sopó. Te lo agradecería. Feliz tarde para todos. Hombre, Sergio, un feliz cumpleaños. Espero que seas un hombre joven. Déjame mirar tu foto a ver qué edad tienes. Y feliz. Sí, estás en la mediana edad. Muy bien, muchacho. Sí, está jovencito. Abrazo, sí. Tiene como 25. Bueno, Andrés Leonardo Cuen. Hola, muchachos. Yo para capar clase un día me eché pintura roja en el tobillo. Me froté y dije que me había caído. Nunca se dieron cuenta. Los amo. No, de verdad, 0-1. Y ahora sí, espere que lluven sin reserva. Es que quiero llegar a reserva. Y ahí fue que me interrumpí yo solo porque dije, ya estamos en sección. De una compañera que estaba 5 en todo, ya lo leímos, ¿no? Sí, sí, sí. Brian Camilo. Mi mamá no se dio cuenta. Me hice loco. Llegando a la puerta, le dije que por el malestar se me había olvidado ponerme los zapatos. No bastó. Conclusión, perdí la materia y mi dignidad, la última, nunca volvió hasta hoy. No, hombre, tranquilo. ¿Es quién? Brian Carrillo. Manda otro, ¿no? Solo leo uno. Don Juan Atómico. Yo estaba muy pequeño, alguien me dijo que si mojaba un periódico con alcohol y me paraba en él, me iba a subir la temperatura. Intenté esa falsa fiebre y me pillaron. Me cascaron y me mandaron a estudiar. Hasta ahí vamos. Bueno. Bueno, Moni. Señor. Hoy tenemos una cosa del concurso de Elvis todavía. Tenemos boletas para 3 Premier, ¿no? Sí, señor. Bogotá, Medellín y Cali. Bueno, Emilio, tú tienes la... ¿Es qué día es la Premier? El sábado, este sábado que viene, a las 10:30 de la mañana. Ok. Emilio, ¿tienes la pregunta para hoy? Sí, la pregunta es esta. ¿Cuál fue la primera película que protagonizó Elvis Presley? Está fácil. Vamos Está a tratar fácil. De ayudar a los oyentes. Yo me la sé. Yo también. Nico, I love you, se llamaba. En homenaje a Nicolás Samper Camargo, que él veía. Claro. Que algún día iba a nacer. Vamos, él sabía. Qué lindo momento. Y el niño nació. ¿Usted de qué año es que es, brother? 76. Y el niño nació. Él murió en el 70. Y, ¿en qué año murió? Elvis murió en el 77. Un año antes de morir dijo, van a ser un niño. Que acuérdense de mí, va a ser el mejor comentarista deportivo del mundo. Va a ser el Elvis del comentario. Y cuando yo me muera, el quiero que lo reconozcan como el rey del deporte. ¿Ya? Y no se le han cumplido las palabras a Elvis, era mal profeta. No, muy bueno. Uy, malo Nicolás con ganas. Uy. No, ídolo. Uy, Dios. Ídolo. Pues mire, se da coba, Mónica. Míralo. Sí, terrible. Uy, ¿por qué estás tan seria, Moni? No, no, aquí estoy con toda. Desde hace, pero con toda la calma, ¿no? ¿Tú qué opinas de la autocoba, María Juliana? La autocoba es lo que vale en este programa, Jaime, nada que hacer. ¿Para quién? Para Nicolás Samper. Nunca te he visto tú dándote autocoba. Jamás nunca. Lo hago. Listo, vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces ahora con los Black Eyed Peas y un tema que hicieron con Slick Rick en su álbum Masters of the Sun, volumen 1 del 2018. Aquí está esto que es Constant. Bueno, esto tiene líos a Fernanda García, Superintendencia de Notaría y Registro, en un enfrentamiento con el futuro presidente Petro sobre un megapredio que buscan vender antes de que Petro se posicione. Esto yo sé que lo va a ganar el que ha estado pendiente de esta nota. Le dicen el lote diamante. Bah, es un diamante en bruto. Y está en una zona súper clave de Bogotá. Está al lado de la fiscalía y muy cerca de la embajada de Estados Unidos. El arepaso es doble, pero los tiempos hay que respetarlos. Y por favor, todos cuídense las manitas. ¿Ok, María Juliana? ¿A qué te refieres? Oh, que mire las manos de tus amigos. Ah, bueno. ¿De acuerdo, Mónica? Mónica no volvió a hablar en este programa. ¿De acuerdo, Nico? Bueno, tranquilo. ¿De acuerdo, Orlando? Sí, señor. Revisen las manitas. ¿Cuánto, qué tamaño tiene este lote en metros cuadrados? El lote diamante. No, eso sí está difícil. Música. Ahorita acá. Y ya sé. O sea, está acabando la música. Ya acabó la música. ¿Qué pasó con María Julia? ¿Mónica no contestó? Bueno, no recibí nada de Mónica. Menos dos para Mónica Martínez. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pues es que yo ya tenía un menos uno engatilladísimo, pero oígame lo que me encuentro acá. No sé si Orlando me está mamando gallo. ¿Por qué? Pero puso 1.950.000. ¿Esa es tu respuesta, Orlando? No, es que en el afán a lo último tiene eso de ceros y se me fue un cero. Bueno. Se me fue un cero. María Juliana, 300.000. Dije, bueno, está un poco exagerado. Yo tenía al menos uno ya listo, María Juli. Sí, ¿para mí? Pero no. Te apareció el Cristo Redentor. Se apareció la Virgen. Cristo Redentor Rivera. Y puso 1.950.000. Asumo metros cuadrados menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y Nicolás Samper puso 10.000 metros. Chapó para Nicolás Samper. Sí. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Despegamos, por favor. Segunda parte de la de paso muy rápida. Y que Emilio, por favor, prepare música. 8.689 metros cuadrados. Chiquito. Bien, Nico. Estuvo, pero con el 30% le da. Con 20 le da. Bien, Nico. Bueno. ¿Cuánta plata aspira a obtener la Superintendencia de Notario y Registro por este lote? ¿En cuánto lo piensa vender? Música. ¿A cuánto está el metro? No, piensa que está caro aquí en Bogotá. 8.800. 8.000 metros. 689 metros, son 1.700. ¿En cuánto aspiran vender el lote, no? Lote. Se acabó la música y no llegó todo el mundo a la pista de baile. A ver, esta mujer que puso acá, espérese a ver. Pero, yo no sé ni qué puse. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. 10 ceros. 80. 10 ceros es. 80 mil millones. A 80 mil millones. ¿Cierto? Sí. 80 mil. Y millones. 6 ceros. Ajá. 80 mil millones, sí señora, 80 mil millones. Orlando, 6 mil millones. 8.700 metros en 6 mil millones. ¡Lo compro ya! ¡Ya! ¡Compro ya! Mónica, pero yo salgo hablando fresco. Pero Mónica, 3 mil millones. ¡Lo compro dos veces ya! 3 mil millones de pesos, 9 mil metros. Bueno, está barato. En esa zona. 400 mil millones. Claro, o sea, tiene que gustar mucho billete. Vamos a primero por arriba y por abajo. Menos uno para Mónica, menos uno para Nicolás. Ay, Niki, lo que por agua viene, por agua. Y vamos a ponerle. ¿Ese lo te vale plata o no? Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, Y vamos a poner un chapó a María Juliana Correa. Por favor. En los originales, chapó. Porque ante los logros que después leemos, porque quiero poner música, por favor. Hay que quitarse el sombrero. 75,552 millones de pesos. ¿Cuánto dijiste tú? 80,000. Estás al lado. No, porque es el error, el error es del 3%. Está más barato. Yo dije 10 millones el metro cuadrado. Está más barato. No, no. Máximo 9. Da 77,000 millones. No, no da. Ay. No, es que yo el que el más uno es no, error pero, del 3%. Pero es bueno, que los otros están muy lejos. No, vamos con música, por favor. Las reglas son las reglas. Listo, vamos entonces ahora con un clásico de Jamiroquai. Aquí está Virtual Insanity. En los originales, la nota tecnológica. La nota tecnológica. Bueno, antes de hablar de la nota tecnológica, ¿cómo va el arepaso, por favor, María Juliana? El arepaso va así, Jaime. Yo tengo menos 14 puntos, Mónica tiene menos 10, Orlando tiene menos 8 y Nicolás tiene 5 puntos. Nico. Hombre, y eso que va a ganar un puntico, pero se me escapó. O sea, ganaste uno y perdiste el siguiente en el doble. Exacto, se me fue ahí en algún momento, qué lástima. Sí. Mónica, una nota tecnológica. Bueno, pues vamos con Bill Gates, porque hoy dice que pues él no quiere ser más millonario. Él va a donar toda su fortuna. ¿Ah? No, sí, carreta. ¿Cómo así? Olvídate. Ya saben que Elon Musk le había arrebatado el puesto a Bill Gates de ser el hombre más rico del mundo. Pero igual, Bill Gates, siendo el dueño de Microsoft, pues hacen parte de las 10 personas con más dinero en el mundo. Pero todo indica que a él ya no le interesa continuar en esta lista, entonces anunció a través de su cuenta de Twitter que en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y todo lo que ha pasado, los efectos que ha tenido el calentamiento global, pues él tenía la intención de legar su fortuna a su fundación y estableció que iba a entregar todo su dinero a la fundación Bill y Melinda Gates para que ellos empezaran a crear herramientas y todo lo que ha hecho por muchas cosas que han pasado, ¿no? Él ha hecho vacunas para, por ejemplo, la malaria, ¿no? Sí, ha sido un él ha sido muy bravo. Muy bravo. Y él quiere ahora, con su fortuna, que Rusia y Ucrania pues vuelvan otra vez a renacer. Dice que va a entregar todo. Entonces, esto fue un tuit que envió hoy a las 10:30 a.m. Y así, él bueno, se despide del ser millonario. La pregunta es muy clara, Mónica. Señor. O sea, ¿el tipo va a arrancar de cero o va a arrancar trabajando en McDonald's? Debe ser. Yo creo que si el tipo pues tiene si ese... entrega todo... Yo creo que va a dejar de ser multimillonario y pues va a quedar con plata para quedarse tranquilo el resto de su vida. No, pero como, pero que se como, queda como lo plantea él... Yo, es que él arranca de parrillero en McDonald's. Eso. No, yo haría hay eso. Que preguntarle a él. Pero no, en este hilo de Twitter informó que este mes va a realizar un pago de 20,000 millones de dólares a la fundación que viene de su fortuna personal. Y también concluyó este tuit, al final del hilo dice, en el futuro planeo donar casi toda mi fortuna a la fundación, bajaré y eventualmente desapareceré de la lista de las personas más ricas del mundo. Ah, tengo pero es que la te obligación. Faltó la palabra, te faltó la palabra casi. Es okay. Que casi es que se queda con 40,000 millones de dólares. Ah, se queda con la menuda. De los 120,000 que tenía, no, ahora sí. Y bueno, es que descansé, imagínese Bill Gates comenzando a barrer en el McDonald's de 42nd Street. ¿No? No, sí, no, pero sería buenísimo, me gustaría. No creo, porque se ha luchado tanto. ¿Y qué tal entonces ahorita Melinda Gates llene plata del man ahí de... El man de parrillero como McDowell's en Coming to America. Hermoso sería. ¿De parrillero? Sí. Sería hermoso. Como el gordo, que creo que era parrillero. ¿El gordito? Exacto, sí. ¿Cuál gordo? El de Coming parrillero, to America. Tira la hamburguesa y le da una vuelta claro. Y otra vuelta y sirve. Y eso hace todo el día. Claro que bien. Es que en McDonald's la parrilla de esas hamburguesas es muy complicado. Porque como no son como tan jugosas, ¿no? Pero bueno, no importa, bueno, no me voy a meter. Tranquilo, cálmese. No, pero hombre, es que me preocupaste con Bill comenzando de barrendero. No, pero sabe que a mí me gustaría ser un gran ejemplo. Que demuestre. No, pero yo lindo. No creo que sea tan pelotudo. Ahora, pues aparte de eso, lo que pasa es que Bill tiene una cantidad de propiedades que no son normales, ¿no? Sí, no. Yo creo que está hablando del cash, ¿no? Sí, pero páguese un predial. Es que ese es el problema. Tipo tiene 10 no, le casas, toca pagar, no. Dejar plata para los prediales. Exacto, porque ahí se le puede ir embolatando la cosa. Se le puede ir embolatando la pita. Bueno, Nico, nota tecnológica, hermano. Bueno, estuve revisando y yo no sabía que esto existía. Por eso para mí es todo una epifanía frente a mis ojos. Y es que hay localizadores de llaves. Yo no tenía ni idea de eso. Uno compra un localizador de llaves, hay de muchas marcas, pues hay de todo tipo, de todo. Genéricas. Para todos los componentes, pues para iOS, para Apple, para todo. Por Bluetooth, yo tengo uno. Yo no tengo, yo no sabía que eso existía. Yo tengo uno, una persona... ¿Qué? Una persona muy localizador cercana, de llaves. Una persona muy cercana a mí me dijo, mira, te voy a dar el mejor regalo de cumpleaños de tu buenísimo. Vida. Buenísimo. Porque a ti se te pierde todo. Y me dio eso, un localizador de llaves. Okay, ¿cómo es? Un localizador de llaves es como un botoncito. Sí. Que uno. Como un token. Un llavero, digamos. ¿Como un token? Ponle, sí, debe ser algo como así. Como los. ¿Cómo es que se llama? Los AirTags. Exacto. Sí, exacto. Son así. Cuenta, pero no solamente hay de esos. Ah, porque los AirTags, uno, son costosísimos. Sí. Hizo, ve, pero necesito uno. Pero fíjate el costo. Yo creo. Pero fíjate, el costo de la paciencia para uno es mucho más alto. Cuando se pierden las llaves. Ese sudor frío que pasa cuando... Al control remoto. Bueno, pero un minuto. Usted se le pierden las llaves y le dicen sus llaves están en Duitama. Claro. Entonces, ¿usted qué hace? Exacto, ¿sí? No, entonces... Agarró ahí sí le toca pues echar flota. Pero, claro. Pero... No, le toca quedarse donde la mamá, porque ¿qué más hace? Ahí uno lo que hace es que con el localizador de llaves que estaba antes sincronizado en el teléfono, entonces uno da unos mandos y eso empieza a sonar. Pero yo estoy con María Juliana. Pero un minuto, vuelvo y le repito, ¿qué? Nicolás. Sí. Usted llega y encuentra su llave en Duitama. ¿Qué hace? No, pero es que yo no voy a Duitama todos los días. No, es que se le quedó en un bus o se quedó en un taxi. El taxi está en Duitama y ahí están las llaves en el puesto de atrás. ¿Usted qué hace? Acuda a la tecnología. Contacta, pero usted con la tecnología puede abrir su casa. No, no, porque marco el teléfono y llamo al cerrajero. Ya me ayudó la tecnología con eso. Pero, no, pero eso sí. Sí, bueno, si lo era. Le tocó cambiar de llaves, eso fue. Pero si yo no tuviera la tecnología del teléfono, ¿cómo llamo al cerrajero? Exacto. Bueno, pero ya mire, no lo puedo esto llamar también con le pasó, señales de humo desde mi casa. A esas esto alturas le pasó ya a no mi se esposa, ve. Esto le pasó a mi esposa. No, y pero en Duitama. En la aerolínea Iberia, estoy hablando del aire. Sí. Y la loca llegó al aeropuerto, puso sus maletas y. Una de las maletas no subió la banda, se quedó ahí en el counter, ahí donde sí. Suben a la banda. Y se le perdió la maleta, nunca le apareció en Iberia. No me digas. A partir de allí, sufre mucho con eso. Y ellos se la robaron en Bogotá. Ahí la agarraron y se la llevaron. No me diga. Eso nunca lo embarcaron y se desapareció del planeta. Después de un mes de búsqueda, se da por perdida. Y ella compró unas cositas para las maletas de Apple. Y unos AirTags, vaina, sí. Le dice dónde está su maleta, pero le puede decir está en, no sé, digamos, en Sri Lanka. Bueno, sí, esperar a que llegue, hermano. ¿Usted qué hace si está en Sri Lanka? Pues uno dice, mira, grave. Está en Sri Lanka. ¿En dónde? En esta dirección. No, grave, hay que grave. Esperar a que llegue. No, grave. Pero grave. Bueno, eso funciona. Pues, pero lo localiza. Cuatro sí. AirTags por $100. Ah, y a 4,558 que está el dólar salen baraticos. Salen regalados. 500,000 no, más son costosos, tax, son costosos. Hola, pero. Vale que 600,000 pesos, 4. Pero y uno que, solo sí. Vale 50. La suma es 250,000 pesos. María ¿sí? Juliana tocaba un tema que para mí es clave. ¿Por qué no han inventado eso como una especie de imán para el control remoto? Un pito. No, pero un imán, y tú lo coordinas con, o sea, un imán que se imante al si control. Si siempre está debajo de las cobijas, ¿para qué? No. No, a mí se me han pegado unas pérdidas tremendas. Duré ¿sí? un mes y medio sin saber dónde estaba el control remoto. ¿Sabes no, dónde lo encontré? ¿Un mes y medio, Nicolás? Dentro del carro. No. ¿Qué estaba haciendo ahí? Y un día en la nevera. No, bueno, Nicolás. Te lo juro. Tenemos boletas para la premier en 3 ciudades, 15 boletas dobles para Cali. 15 para Medellín, 15 para Bogotá, quedan boletas. Escríbanos sobre el tema del día, ¿cuál fue la primera película que protagonizó? ¿Es protagonizó o en la que salió de mí? Que protagonizó. Que protagonizó Elvis. Y tienen que poner la ciudad donde escriban porque se nos están llenando los cupos para las ciudades. Perdón, es que me da una risa nerviosa. ¿Sabe que sigo con el problema del labio, Johnny? Sí. Sí, me sale una risa rara. Pero años llevas con eso, Jaime. Sí, sí, el labio ha sido muy delicado. Muy delicado. Muy difícil. Emilio, vamos con música mientras recargamos a los oyentes, por favor. Listo, vamos entonces ahora con un tema de una película, de la película Austin Powers in Goldmember del 2002, protagonizada por Mike Myers, por Michael Caine, y por la persona que canta este tema, Beyoncé, con Work It Out. Elvis evolucionó el rock and roll, un espectáculo épico que debes ver en la pantalla grande. Elvis la película, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, ganador del premio Oscar, solo en cines julio 14. En RCN, las diferencias nos unen. Nos unen los colores. Nos unen nuestras capacidades, los estilos. Nos une la grandeza, el amor y los amigos. Somos diversos y nuestras diferencias nos unen. En RCN, cabemos todos. Recordemos los homenajes de hoy. En un día como hoy nació Harrison Ford, de 80 años hoy. Muy bien. Una eminencia, un superactor. Sí. Indiana Jones, Blade Runner, un pocotón de vainas. En un día como hoy murió Frida Kahlo. Bueno, menos mal. No, hombre, en su gran, época era ya muy, muy, muy cansona. No, era bajita. No. Muy peludo, tenía bigote. No, pero no importa. Nació en 1907. Laureano Gómez, de mi línea. Nació en 1889. Ahí tiene un monumento, ¿no? En un día, ¿no?, como hoy, en 1965. Ah, sí. Una cabeza. En el año 2014 murió Nadine Gordimer, escritora sudafricana. Vea. Premio Nobel de Literatura en 1991. Nació en el 23. También nació Joan Sebastián, un cantante popular, hombre, mexicano, compositor. Nació en el 2000, el año 1951, murió tristemente, pero no vivió. 49 más 15 da. Oh, vivió 64 años, mucho tiempo, muy bien. Y lástima que no cantara, a ponerle algo. En un día como hoy, en 1983, nació nada más y nada menos. Y guárdese los gritos, siempre era la ¿quién? Contracarátula de la revista Bea. ¿Qué? Moldeaba sus jeans con una dulzura sensual. Y es una actriz colombiana. Pues dígame quién. Nació en el 83. La señorita. No, a ver. Carmen Villalobos. ¡Oh! No, no, ay, no, Dios no, mío. No me diga más, pero en serio. No me diga más. Uy. Que esta noche no me esperen, Dios, en la casa. Mío santo, ayúdame. Ayúdame, Dios. Listo. Y un día como hoy nace Harrison Ford. Vamos a recordar, hermano, entonces. Ya metieron las. El tema de una de sus películas más importantes. Por Vangelis, aquí está Blade Runner. En los originales, viaje al fondo del mar. Viaje al fondo del mar. ¿Cómo es que hace, Nico? No, es que eso no. Viaje al fondo del mar. Viaje al fondo del mar. Yo pensé que era un efecto y eras tú. Bueno, no. Nos llega esta nota de Las Vegas. Un barco que se hundió en la Segunda Guerra Mundial es el último objeto que emerge de una reserva. Emerge de una reserva entre Nevada y Arizona, en el lago Mead. Yo pregunto, pero a ver, pero ¿qué hace un barco de la Segunda Guerra Mundial en un lago en Nevada? Bueno, pues usted sabe que hay pilotos que gente a veces se estrambótica. Equivocan. Sí. 80 metros tenía el barco, casi una cuadra de largo, y lo encontraron una parte del caparazón del aparato cerca al lago. Met Marina en la bahía de Hemingway. Y uno vuelve y se pregunta, pero ¿qué hace un barco de guerra en cerca a Nevada, donde no hay mar, los alemanes nunca llegaron por allá. Claro, ¿por qué hace eso? ¿Por qué templo allá? Está como el submarino que encontraron en Fontibón alguna vez, ¿se acuerda? No, yo no me acuerdo. Es que yo esos submarinos en Fontibón es peor que esta nota. Déjeme acabarla con dignidad, hermano. Es que de verdad. Pero es que... Pues hombre, fue construido entre 1942 y 1943. Y hicieron 1.500 botes de estos que fueron enviados a Normandía el 6 de junio de 1944 en el D-Day. Este lo tenían para hacer pruebas y entonces lo tiraban en el lago a ver si la vaina funcionaba o no. Claro. Ahí les exigí explicaciones y me mandaron esto del Pentágono. Ya quedé tranquilo. Señor Sánchez, mil disculpas porque no entienda la nota. Aquí le mandamos los planos. Estuve mirándolos. Tenía muy buena propulsión. ¿Oyó? ¿Ah, sí? Era muy bueno. Nicolás, viaje al fondo del océano. Bueno, este viaje al fondo del océano viene a cargo de la economía, porque la inflación en Estados Unidos batió en junio un nuevo récord. Tasa, 9,1%. La subida mensual de los precios de consumo fue de 1,3%. El incremento de los precios de la energía, 7,5%. La gasolina, 11,2%. El alza de los alimentos, 1%. Óigame, la gasolina ya está en 6 por allá. A ver si Mauricio Amador me contesta o algún gringuillo que nos oiga. ¿A cómo está la gasolina? ¿Cómo está el galón o qué? La unleaded, la regular, nada. Sí, no, la extra. Nada, pues. Platino, nada eso de gasolina extra. Esa vaina era 1.30 hace un año. Imagínese. ¿Y hoy? ¿Estará en 6? ¿Quién sabe, no? Pero que el galón, sí, dice usted. Yo no voy a Estados Unidos hace rato, hermanito. Marras. No importa. Creo que hace 5 meses. Bueno, ¿qué tal esas cifras? Complicado, ¿no? 6. Bueno. Complicadísimo, mijo. Ay. Pero complicado, mijo, complicado. Sí, 6 meses. Bueno, sí, mira, quería hablar de la inflación. Hoy el Dow Jones arrancó en menos 500. Sí. Y tengo que decirles que el dólar no bajaba de 4.600. Fue que cuando el Dow Jones también se dio, el peso se estabilizó para abajo un poquito. Pero la vaina está muy fregada, hermano. Sí, no está sencillo. Muy difícil el tema del mundo. Sí. El tema de Colombia, muy complicado. Al nuevo presidente le va a tocar muy duro. Sí, no va a estar sencillo. No va a estar sencillo. Oí que también ya nombró al nuevo embajador en los Estados Unidos. Pero será tema de otra cosa. Porque estamos en viaje al fondo del mar. María Juliana, tú que te bronceas con ese cuerpo escultural por las playas de Tolú, cuéntanos, pero por favor. Pero no voy a hablar de playas en esa oportunidad, voy a hablar de volcanes. Y es que un joven estadounidense de Baltimore, un joven de 23 años, este fin de semana, el sábado particularmente, estaba de paseo en el Parque Nacional El Vesubio. Él se desvió del camino. Hay como unos senderos dispuestos para turistas y unos senderos prohibidos, pero él quería conseguir la selfie perfecta, la selfie más épica, pues quería ir a lo más alto del Vesubio. Pues se fue con otros 3 familiares, tomaron un camino prohibido e intentó tomarse una fotografía desde la cima. ¿Qué le pasó? El celular se le fue al cráter del Vesubio. Cuando intentó recuperarlo, se fue él también, se cayó. No. Claro. Eso, sí, pero estaba prendido por lo menos eso allí, ¿o no? No, pues eso está en reposo, pero se cayó. Ay, peligrosísimo. Bueno. Obviamente en ese momento, algunos de los... Sí. No, y por no intentes falleció. Ir a tomarte una foto, o sea, claro, está prohibido. No te pongas de mago. No te pongas de... Pero falleció, dime que sí. No murió, porque en ese momento los guías ya estaban yendo hacia la cima porque se les había perdido pues algunos de los turistas y claramente lo auxiliaron, lo salvaron, bueno, terminó en ambulancia. No le pasó nada, pero pudo ¿Ya está haber, perfecto? Pudo haber terminado muy mal, sí. ¿Ya está perfecto? Ya está bien. ¿Y el celular? No, mucho de bueno. El celular se perdió, se le fue. No. Nico, nota, la nota iba muy bien, final de la nota, calificación. Pues vamos a ponerle 0-1. Termina la, 5, pero puedes hacer un final alternativo, Nico. Sí, podríamos decir que cuando se lanza a las fauces hirvientes de magma del Vesubio, logra ver que su que el celular está en un canto de una piedra en y el vibrando borde. Y cuando él se lanza y los guías le dicen no, que lo llama la novia, él se lanza y le pega al celular, el celular sale de la boca del Vesubio y cae en el pasto y él se va a los confines del infierno. Mónica, ¿tú tienes alguna nota de Viaje al Fondo del Mar? No, no tengo una como así de trágica como la de María Juliana. Viaje al Fondo del Mar. No. Bueno, es que no es fácil. Vamos a leer el Twitter, por favor, Nicolás, que lo hemos olvidado y está muy bueno hoy. Sí, hermanito. Hombre. ¿Qué fue lo más estúpido que hiciste o intentaste para no ir al colegio? Espera, hermano, y lo busco, por favor, hermanito. Vamos a poner los últimos que tenemos. No son muchos. Galón 6,79 en Chicago. No me diga. Nos manda este dato nuestro querido amigo Juan José Castaño. Oiga, que nos ven mucho en los Estados Unidos de América. Es que mire que David Zuluaga, que está en Estados Unidos, escribe al Twitter y dice: ya la gasolina bajó un poco, está en Nueva York a 4,75. Bueno, en respuesta a los originales, Mr. Brightside, me levanté, me arreglé normal, me despedí y sin que mi mami se diera cuenta, me escondí debajo de la cama. Ahí esperé unos 20 minutos que ella se fuera a trabajar y ya luego me salí, me puse pijama y día libre. Lo hice como 5 veces, jamás me pilló. No, excelente. 5-8. Ay, hermano. Brian Camilo, Love Me Tender. No, ¿qué es esto? No me escriban a mí. ¿A qué es lo que tienen que escribir? ¿Responder la pregunta? Sí, la pregunta de Elvis. Es que yo creo que hoy vamos a entregar ya todas las boletas. Sí. Deben escribir al Twitter. La pregunta es al Twitter, @ los originales. Exacto. A mí no me escriban, por favor. No es porque no los conteste. No, porque no es el camino correcto. O sea, hay un solo camino correcto en la vida. A veces algunas personas toman el camino equivocado. Bueno. La pregunta, Emilio. La pregunta es, ¿cuál fue la primera película que protagonizó Elvis Presley? No tanto lo hice para no ir al colegio, lo hice para que me sacaran de clase. La profesora se llamaba Norma. Y yo dije en voz alta: las normas se hicieron para violar. No, pero este es un muchacho, claro, es una locura. Eran otra época y solo me sacaron. No solo me sacaron, sino que me sancionaron en 3 días. ¡Qué felicidad! ¡Qué bárbaro! Nota ¡qué bárbaro, hombre! 01. Señor Toretto, hola vos. Un día, por no ver a la cuchita de química, me unté de colbón de madera en el invertebrado. ¿Cómo? No entendí. No, que se untó de colbón. Colbón de madera. Madera. Atenti. Sí, que pega madera. Sí. En una parte de su cuerpo. No fui al colegio y el chistecito se le acordó. Duré una semana en urgencias. No, pero es que de verdad. Nota, Nico. No, él es 5-9. Matt Frank. Luego de un intercambio volví a mi colegio y las secretarias, director, me trataron tan mal que para no ir me inventé que tenía soroche sabanero. Funcionó y posteriormente alargué mi intercambio para no verlos. Sirvió. Santa Cruz. La nata de leche me produce náuseas. Por lo cual algunas veces esperaba que a la leche le saliera esa capa superficial y al tomarme la acción reacciona al baño a devolver la bebida. Por el chistecito, perdí el año. Ah, no me digas, 5-9. Pero entonces lo hacía que 2 veces a la semana. Sí, o sea, el tipo... o sea... A ver, espera, que tengo aquí otro. Me inventé un dolor de estómago y pues como no pude hacer popó, la doctora nos dejó salir hasta que no supiera qué tenía. Me hicieron de todo y en una ecografía abdominal me encontraron cálculos en la vesícula. Operada de una, Adriana Cardoso. Uy, qué mal momento, hombre, 5-8. Y ahí vamos, no hay más. Emilio. Si ¿sí? tienes la bondad, vamos con música. Te agradezco. Listo, vamos con Presuntos Implicados y un tema de su álbum Alma de Blues del 89. Esto se llama No hay palabras. Bueno, recuerden que estamos regalando entradas para la premiere de Elvis el sábado 16 de julio. Estamos en Cali, en Medellín. En Cali va a ser en Sinópolis El Limonar y en Medellín en Cinemas Procinal Mallorca. Esto va a ser a las 10:30 de la mañana el sábado 16. Así que es muy fácil para que puedan ganar. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales, sobre la siguiente pregunta, su respuesta. ¿Cuál fue la primera película que protagonizó Elvis Presley? Así que pendientes, estamos listos para leerlos. Cali y Medellín, atentos. Bueno, pues me queda un arepaso, el arepaso número 2. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué no hablamos de la película Elvis, Emilio y María Juliana, sus impresiones? Tremenda, tremenda película, me encantó, larguita, ya tú nos habías dicho que era larga, 2:20 más o menos duró. 2:40. ¿Sí, 2:40? 2:40. Ok, la actuación de Austin Butler me fascinó, se le nota la preparación para esa película, me gustó muchísimo, de las mejores películas que me he visto recientemente, honestamente. ¿Y Tom Hanks cómo lo viste? Ay, yo soy tan fanática de Tom Hanks, Jaime. Tan fanática de la transformación física de la película. La transformación física de Tom Hanks, sobre todo para la parte en que está viejo este personaje, tremenda, pero Tom Hanks es un actorazo, wow. ¿Y cómo te pareció la parte de diseño artístico, la producción? Precioso, precioso todo, me gustó muchísimo, me gustó mucho la película y el concepto de la película como tal. Y la visión, ¿no? Que la gente podría pensar que es un poco desde la visión de Elvis, pero no, es desde la visión de su manager, de quien estuvo, digamos, detrás de su carrera, es desde su punto de vista. Pero Elvis fue buena persona, el que se lo llevó al cadalso fue el manager. Pues eso es lo que queda implícito ahí en la película, sí. Bueno. Muy buena, muy recomendada. Uf. Nico, se la recomiendo, la estrenan mañana. Qué bueno, voy a estar muy pendiente. No, yo me imagino que usted... No, pero ¿sabe que confío en usted? Sí, confíe. Mónica, sí. ¿Tú ya la viste? No, señor. Confíe en mí, hombre. Bueno, te recomiendo, es un gran plan para el fin de semana. Sí, mañana pues también ya está en cines, 14 de julio, ¿te acuerdas que habíamos anunciado la fecha de estreno? Claro, yo sé. Claro, seguro mañana me voy a ver. 14 de julio. Pues yo la vi dos veces, a mí me gustó mucho. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Arepaso? Pues ahorita le preguntamos a Emilio. Haré paso. Mucha suerte. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues me toca hablar de... No me toca, a uno solo le toca, ¿qué, Nico? Morirse. Pero pues voy a hablar de... Se me pierden siempre mis notas. Notas tristes de los animales. Va a hablar de Wimbledon. ¿Cómo están en el tema de Wimbledon? Que terminó el domingo pasado. Pues, ¿qué le dijera? Normal. Sabemos quién ganó. ¿Ah? Sabemos quién ganó. Bueno, están bien. En mujeres también, ¿no? La rusa. La rusa, Nico. Bueno. Sí. Le ganó a Onsjabur, la tunecina. Sí. Bueno. Entonces están preparados, ¿no? Sí. Hombre, pues qué le dijera. Así que uno diga como qué preparación tan macha, pues. El torneo terminó el domingo, ¿no? Sí, el domingo. Estamos hablando de que el torneo terminó, ¿qué día? El 10 de julio. Con la victoria de Djokovic. Sí, correcto. Pues a mí me gustaría que me dijeran cuánto dinero en total entregó el torneo de Wimbledon este año en dólares. En total, a todos los jugadores. A todos los concursantes. Sí. Fácil o difícil. Ojo con las manos, Nico. Miren a sus compañeros. Va a dar 40 segundos. Es que no es fácil. Otra vez música. No, no fue muy lejos. No, yo no he leído nada. Fíjate, por ejemplo, Mónica hace stop porque le sabe que le di 40 segundos. Orlando también, porque él está pensando correctamente su respuesta. Pero no he leído nada. Mónica Martínez, 70 mil millones de dólares. Me parece un poco mucho, ¿sabes, Moni? Nico, ¿su impresión? No, o prefiere no, sigamos porque yo creo que me pifié. ¿Pero cómo le parece un menos dos a Mónica? No, tranquilo, tranquilo. 70 mil millones de dólares. En los originales. Creo que las exportaciones de Colombia la no dan eso. Correccional. Es que creo que tuve el problema contigo, Moni, son los ceros, ¿sabes? Tú tratas de decir 70 millones y pones 70 mil, no sé. Puede ser, ¿sabes? Yo también creo. Tú tienes creo. Una confusión cuando escribes. Deberías poner así como tantos millones, pero aquí dice 70 mil millones. Orlando, 120 millones. María Juliana Correa, 150 millones. Y Nicolás Samper, 20 millones. No, no encuentro méritos para clavar a las personas más en este momento. Aunque sí, creo que hay que castigar al de abajo, si te parece, María Juliana. Me parece. Bueno, entonces menos uno para Nicolás. Hable en el micrófono, Orlando, no sea pisa a pasito. La corrección. Dije, pero con Tuti. Eso, pero dígalo en el micrófono. No, para que no quería, diciendo, él estaba diciendo como ahí para que no lo escuchara. Es que no quería que él lo escuchara. Como debajo de la mesa, como un cobarde. Sí. Con Tuti. No, pero si lo digo como un varón. Cobardón. Con Tuti. Cobarde. Ahorita hablamos de los varones. Mónica menos dos, Nicolás menos uno. Y nadie acertó. Son 55.3 millones de dólares. Siempre da plata, 55 millones un torneo de tenis. No, hermano. Pero entre todos. Sí, yo pensé que era mucho pues sí, más. El campeón se gana. O sea, el campeón, tres. La campeona, el los segundo, de dobles. Y la campeona igual, por la mitad. Pues sí, pero es que sí. O sea, no creas que al octavo de final le van a pagar un millón de dólares. No, le pagan 100 mil. O sea, y de los que. Yo creo que a todos los que entran les pagan 20 mil, ¿no? Mejor dicho, 55.3 millones de dólares en total. Yo cuando leí a Mónica me ilusioné porque le dije, oiga, le voy a dar un puntico a Mónica. Pero cuando vi los tres ceros casi me desmayo. María Juliana, ¿cómo va el arepaso? El arepaso va así, yo tengo menos 14, Mónica menos 12, Orlando menos 8 y Nicolás 4 puntos. Nico, ¿cómo se siente? Lo que pasa es que falta la mitad del mes, ¿no? Faltan dos programas, faltan 11 programas, hermano. Y un arepaso hoy. Usted no puede cantar victoria, claro que la distancia con el 2 está lejos. No, pero claro, tanto, bueno, Emilio ya está. Sí, aquí estoy. Es que ya le pregunté el concepto a María Juliana de Elvis y me gustaría que se conectaran porque quiero oír el tuyo, que me imagino que va a ser una lora violenta. Cuéntanos. Es una lora violenta. Pero minutico, ya que es una lora violenta, despegamos, por favor. Y Mónica y María Juliana contrapuntea, por favor, gracias. Claro. Pues es que tengo que ser franco. Es creo que la mejor película biográfica de música que he visto en mi vida. Por encima de todas. O sea, por encima de todas las que han salido. Nico, ¿no? Es la mejor biografía musical que he visto en mi vida. Me parece que Austin Butler. O sea, en un momento dado no. De verdad no sentí que estuviera viendo una actuación como Elvis, sino que estaba viendo a Elvis. Tom Hanks también un papel bastante bien logrado, pero es que la manera en que la película está construida a lo largo de 2 horas 40, primero que todo, no omiten un solo detalle. Quería hacerte una pregunta, tú que yo leí la biografía de Priscilla, que sea Elvis a mí hace muchos años, ¿sí? Pero ¿qué tan ajustada a la realidad es esa película? Pues a ver, se toman ciertas libertades artísticas, pero todos los detalles claves de la carrera de Elvis están. Está, por ejemplo, el tema de su comienzo con Sun Records, el uh-huh. tema de cómo cuando se hacen nacionalmente famoso en Estados Unidos hay quienes lo consideran diabólico y quienes lo consideran vulgar. Obviamente el tema de su envío al ejército, que es ahí donde conoce a Priscila. Después todo el tema de las películas está muy bien manejado, pero me parece que hay un punto ahí muy importante, y es que el tipo en el 68 hace un especial para NBC con el que relanza su carrera, y le dedican mucho tiempo a ese especial, porque ahí fue realmente donde Elvis pudo relanzar su carrera de una manera absolutamente revolucionaria, además. Claro, después de 15 años de cuando lo enviaron, cuando lo sacaron de su senda, digamos, musical, por enviarlo pues al ejército, y lo sacaron del tema artístico musical. Y ahí se dedicó a hacer películas un montón de tiempo. Lo metieron en Hollywood, pero básicamente él siempre quería volver a hacer música. Y bueno, ese especial, especial es un antes y un después en la historia de Elvis. Yo tengo un punto sobre ese tema. Él se consideró siempre un pésimo actor. Sí. Y de hecho, al final de la película dice una frase muy fuerte y dice: es que yo nunca hice una película, yo no fui un James Dean, yo fui un pésimo actor. Y cuando yo me muera, nadie se va a acordar de Elvis Presley. Exacto. ¿Qué opinan de esa frase? Eso dijo, que no se sentía orgulloso de ningún papel que hubiera hecho. No. Que nadie se iba a acordar de nada de Elvis Presley. Y mira lo que es. No se valoraba, yo creo que es que nunca estaba un poquito perdido. Nunca se dio cuenta el artista que era. ¿Será que sufría del síndrome del impostor? Puede ser. No sé cuál es. Ese, que es autosabotea, que cree que no es bueno para nada. Pues él dice esa frase. Hay otra cosa que me llamó la atención cuando Emilio dice que pensó que estaba viendo a Elvis, y es que al final sale el Elvis de verdad. Sí. Sí. Y yo le decía a mi esposa: ese es Elvis, ese no es el otro man. Sí, sí, sí. Es que tiene la boca igualita, cantando igualita. En el piano. Cuando no se puede parar. Sí, que estaba sentado en el piano cantando una canción ahí en el, en el hotel. Sí, sí, total. Gordísimo. Gordísimo. Pero me encanta que le dedican mucho tiempo a esa faceta del de Las Vegas, porque a pesar de que hubo, bueno, de que, digamos, tuvo su lado oscuro ahí, y eso lo muestran, solo que no quiero dar spoiler, a mí me parece que la época en que él musicalmente estuvo más fuerte fueron esos últimos 10 años, de Las Vegas en adelante. Yo voy a dar un spoiler. No, pero... pero está advirtiendo, apaguen el radio, pues los que se no, lo no, van no, a no, no, no, pero es que es un spoiler que yo creo que no es spoiler. Elvis se muere. Bueno, de verdad. Ojo, que hay teorías de la conspiración. Buena punta, hermano. De verdad. Que dicen que está en Argentina. Elvis se muere. O sea, no espero no vean la película. No sabemos. Pero Elvis se muere. Yo no estoy tan segura. Hay mucha gente que cree que Elvis está vivo. Sí. Sí, hay una teoría de conspiración de eso. Lo más chistoso es que tengo una nota de Lisa Marie Presley, que ahora más adelante la doy. La plata que se gana esa niña todos los meses con el cuento de Elvis y Graceland, no hace nada, es una un soberano, ¿cómo se llaman los vagos en el programa? Holgazán. Es una holgazán tremenda, bro. Bueno, pero entonces quería estar como bien. Entonces y la película no es larga, en ningún momento me parece larga. Última pregunta. Toda la película, como decía María Juliana, sugiere que este coronel le acabó la vida en el tema de las drogas. O sea, el tipo lo tenían que presentar y lo levantaban a punta de drogas, a punta de pastillas. De ansiolíticos y de barbitúricos. Y de inyecciones y vainas, sí. Él es responsable de todo ese lado malo de Elvis, ¿no, Emilio? Sí, pero por otro lado también es responsable de que la gente supiera quién fue Elvis Presley. O sea, él solito se encargó de lanzarle la carrera, de comprarle el contrato que tenía con Sun Records y vendérselo, de que RCA Victor lo comprara. Entonces también, siendo justos, hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, ese hombre fue el que hizo que todo el mundo supiera quién es Elvis Presley. Bueno, un misterioso latido de radio fue detectado hace 1 billón de años. ¿Cómo? O sea, alguien nos mandó un mensaje desde una estrella. El único que lo notó, Nicolás Samper Camargo. Hombre, ¿cómo lo el astrónomo más importante que ha dado la historia del hombre, de la humanidad? ¿Cómo negarlo? ¡Payaso! ¿Cómo negarlo? Perdón. Oiga, prepare la sección nueva, hermano. Por favor, ya le dije a Orlando. Pues improvise una sección, ya le dije a Orlandito. Bueno, ya volvemos, muchachos. Bueno, pues, picadito. Picochón, picochón. Tailandia aprobó la castración química para agresores sexuales. Ah, qué bien. ¿Ah, sí? Un país en el que polémico, ¿no? Bastante polémico, pero me parece importante, un precedente importante. Sí, sobre todo como medio que se hace justicia de alguna manera. Ahora, Filipinas es un país que no está muy de acuerdo con ciertos derechos humanos, ¿no? Muestra de eso es esa decisión. Claro, sin duda. Sí, está ruda. Duterte, ahora el hijo de Ferdinando Marcos. No sé por qué no me extraña en lo más mínimo, la verdad. Total. Que ha sido así. Moni, mundo al instante. Bueno, acusaron a 3 personas por un manuscrito que fue robado del clásico Hotel California de los Eagles. Sí. Pues un coleccionista de artículos históricos de rock y otros 2 hombres fueron acusados ayer por crear como una copia y vender las letras escritas a manos de este clásico del rock. Y pues aparentemente ellos fueron como a la notaría en los Estados Unidos, lo autenticaron, claro, ¿no? Como dijeron todo. Y fueron los llevaron a la casa de subastas. Y pues la gente, las casas de subastas, viendo que esto tenía pues autenticación y demás, lo compraron. Pero ayer descubrieron que efectivamente esto había sido todo un motín de personas para poder llegar a estos manuscritos y pues sacarle mucho dinero. Y se inventaron historias sobre el origen de los documentos, el derecho de cómo los tenían. Y el fiscal del distrito de Manhattan dijo: en un momento. Empezaron a averiguar y se dieron cuenta que pues esto era falsear documento, mejor dicho, habían hecho de todo, habían alcanzado a ganar un montón de dinero gracias a estas letras que se hizo popular, digamos, un álbum en 1976 y pues que ya habían ganado más de $1 millón con estos manuscritos. Eran para ellos piezas irreemplazables en la historia musical, pero los detuvieron. Así que pues no hay que creer así, uno sienta que hay como un respaldo fiscal en este tipo de cosas. Y a veces yo me pregunto con el tema de las subastas, uno cómo hace, en esas subastas hay un poco de miedo, uno cómo hace para saber que en verdad, por ejemplo, la camiseta Maradona era la camiseta Maradona, no pueden haber hecho una la misma, o sea. Bien, yo creo que antes de ir a subasta tiene que hacer como una curaduría muy grande para que esos objetos terminen costando esa plata y no caigan incautos que de pronto, porque en eso las subastas y los anticuarios son, eso sí te digo, la tienen clarísima, son unas abejas esos manes, dicen no, exacto, esto es chimbo o esto no sé qué, en eso sí esos tipos la tienen requete clara, pues no se dejan como meter gato por liebre, porque imagínate cuánta gente habrá. Exactamente. Que quiera meterle goles. Y cómo se puede reemplazar cosas fue muy fácil, ¿no? Como réplicas de hacer, pues hacer réplicas triple, no sé cuántas has para marcas. Muy En Cepsa. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias 9, castor. 11, ciprés. Y comida, paso por hoy. Bueno, es muy buena para hacer una improvisación, le estaba comentando. Ah, ¿era improvisación? Wow. Pero eso tiene que quedar bien montado y tiene que, Orlando tiene que salir en la sección. Claro. Sección sin Orlando no, no es sección. No vale. Y mi esposa me sugirió, pero quiero que piensen, una también muy buena, I Kissed a Girl de Katy Perry. Katy Perry. O sea, claro. Y hay que montar una, pero es que no conozco una de hombre con castor, pero debe haber hombre con, no sé, debe haber una cosa de amor por los animales. No sé. Claro, sí. Y si pero tiene que aparecer, serían solo 3 canciones, el texto está súper bueno, puede ser perfeccionado, esto es, lo felicito, Nico, usted debería trabajar en serio con José Gabriel Ortiz, hombre, como editor gracias. Del programa, no, tranquilo. De la junta de texto de contenido. Y lo que qué les quería recomendar de más. No, que tiene que salir Orlando. Siempre. No haciendo voces gays porque queda como un payaso. No, pero Orlando nunca hace voces. Puede ser el gran varón, pero es que yo cuando vi el gran varón y dije, uy, yo conocí esa canción y mi esposa, que es muy fan de Willy, doña Katy, la dueña de Cocosete, me dijo, oye, es que esa es una canción de un hijo gay de un man. Y yo, ¿qué? Y pues yo nunca la he puesto atención a las letras. Se llama Simón el muchacho. Pero nunca había oído la canción. No, yo es que no le paro bolas a las letras. No, pero ¿cómo me va a decir eso, hombre? De la canción. Esa canción es del año 86. No, 89. Yo no estoy preguntando de qué año es para que se luzca. Le repito, este programa de Autocoba, igual no estamos lució, hasta la coronilla y María Juliana, antes. Tú me vas a apoyar con totalmente, este tema. Totalmente, Jaime. Nadie le está preguntando de qué año es. Sí, y además lo dijo mal. No, lo dije muy bien. Por eso es cambiar simplemente el 6 y el 9. Usted lo cambia. O sea, no tiene ningún inconveniente. Por eso, deje de darse bomba que se equivoque. ¿Qué tal? Espérese que yo no sé. Espera un minuto que se me quedaron mis gafas. Siga con la música del gran varón. Ahora quiero decir algo brutal y me toca dar un chapo inesperado. A ver. Esa de que el 6 dele la vuelta y queda hecho un 9. Es una obra de arte de cómo salir de un enredo. Es majestuosa. Chapó para Nicolás Samper, brutal. Majestuosa salida. Esto es Coba, pero necesito que me la devuelva, brother. Porque es que, pues, bueno, no me extraña teniendo el mejor director de la radio colombiana a cargo. ¡Oh, por Dios! ¡No! Eso sí lo estuvo disimulado. Bueno, voy a hablar de una persona. El que quiera aportar, al final, con mucho gusto, tenemos un diálogo. Acaban de sacar un libro en España de un señor que se llama Conto Ibín. Me puse a leer la entrevista que le hicieron y quedé altamente impresionado porque este es uno de los hombres más fluidos que ha habido en la historia de la humanidad. Es un ganador del premio Nobel, el escritor Thomas Mann, el autor de Muerte en Venecia. Hay algunos que aún niegan la homosexualidad de Thomas y piensan que aquello no era nada. En una discusión con ellos, una vez les dije, mira estas cuatro frases y dime qué otra cosa pueden significar. Si eres gay, hay una serie de cosas que no se pasan por alto y que si las lees sabes perfectamente lo que significa. Thomas Mann se casó con Katia Pringsheim, con quien tuvo 6 hijos. Vuelvo y repito. Los fluidos pueden tener 6 hijos, no se les olvide. Sí. La vida familiar del premio Nobel alemán y su carrera transcurren en el telón de fondo del convulsionado siglo XX que le llevó a exilarse en Los Ángeles, como hicieron muchos nobles alemanes de la época. Tuve que quitar 55.000 palabras sobre Adorno, Alma Mahler y los otros exilados porque perdía la historia de Mann. Dice el escritor, es que ese man es Nairo Man. ¿Sigo? Bueno. Bueno, y hay una pregunta que le dicen. Tampoco le interesaron mucho el mundo literario o el trato con otros escritores en alemán. Y dice, el escritor de la obra que se llama El Mago dice, efectivamente quizá por eso mi libro acaba siendo el retrato de un matrimonio, porque Man se casó con alguien extremadamente interesante, una mujer más inteligente y astuta que él. Que él fuera homosexual no le molestaba. Ella pertenecía a la bohemia sofisticada, a la alta burguesía, a esa clase privilegiada de judíos asimilados que prácticamente tenían un idealismo. ¿Casarte con un homosexual? Y contestaba, pues sí, ¿por qué no? ¿Cómo vamos, Nico? Nos vamos impecablemente fluidos. Y la misma actitud relajada la tenía con sus hijos, varios de los cuales sí eran abiertamente homosexuales. Sí, sus hijos vivieron un momento particular en la historia de Alemania. Llegan al final de la adolescencia en torno a 1920 y no quieren saber nada del militarismo, autoritarismo, toda esa clase estricta y cuadriculada que relacionamos con lo germánico. Quieren diversión, drogas, tener relaciones sexuales con quien sea, fluidos, no. Decir lo que les venga en gana e ir a cualquier lugar a tener sexo. No me diga, pero unas máquinas... Pregunta. ¿El deseo homosexual escondido es un motor para la creatividad de Thomas Mann, como también lo fue para Henry James, los dos escritores cuyas vidas han novelado? Escribo sobre algo que me incumbe. Crecí en Irlanda en un tiempo en el que la homosexualidad No es que estuviera prohibida, es que no se podía ni siquiera mencionar. Uno no puede contar su propia historia una y otra vez porque a nadie le importa. Pero encontrar esas figuras que dejaron tantas pistas en novelas, diarios y cartas me permite juntar las piezas de esa vida para concluir que era gay. En ese choque entre lo público y lo privado es donde encuentro la historia. Escribo sobre algo muy personal que tengo, personal que no tengo del todo solucionado en mí mismo. Y encuentro metáforas, formas indirectas de entrar en la historia, la vida erótica secreta de Thomas Mann y la de Henry James me interesan demasiado. Creo que el autor Toivin también podría estar en el mundo fluido, ¿no? Muy fluido. Hoy se habla del género fluido, le preguntan. Oigan, la última pregunta. Sí. Mónica, óyelo bien. Ok. Hoy se habla del género fluido y Thomas Mann parece una figura interesante a este respecto. Tuvo una larga vida familiar y 6 hijos, algunos de los cuales fueron queer. No sé qué es queer, pero no sé, debe ser. No, queer es homosexual. Homosexuales. Contesta el escritor. Hay una sensación en el mundo gay y trans de que lo que está pasando ahora en este momento preciso es muy excitante y es lo que más importa. Yo soy uno de esos viejos que cree que hay que conocer la historia. La línea histórica de lo gay nunca es directa, es una línea que desaparece. Ya están figuras como Henry James, pero ningún joven está interesado. Las discusiones trans son tan intensas y la gente que transiciona y los nuevos nombres que se dan las formas del deseo y todo es tan urgente e inmediato que la conversación sobre el pasado no interesa. Lo sé porque doy clases en la Universidad de Columbia y tengo a un mundo trans, gay y fluido al frente. Tu opinión, Mónica, por favor. Es muy importante para mí. No, pues qué te puedo decir, o sea... ¿Metaverso? ¿Multiverso? Sí, bueno, cada vez vamos a tener que acostumbrar más a que pase ese tipo de cosas. ¿Qué opinas, María Juliana? Sí, pues yo no sé hasta qué punto vamos a llegar en esos términos. El mundo está cambiando mucho y muy rápido. ¿Qué opina el señor astrónomo, Nicolás Samper? No, hombre, tranquilo, hombre, Thomas Mann, mire usted. ¿Fluido? Sí. Pero deme una opinión, es que parece como una piedra. O sea, más expresión tiene. Me faltó un poquito más de ingrediente a la nota, la verdad. Si quiere que le diga. No, pues si quiere le digo, son 4 páginas. Si quiere, sigo. Inventado pero... algo como con ababoles, eucaliptos, yo no sé, una cosita más, una filigrana picantico más a la nota. Sí, una filigrana. Bueno, yo lo único que les pido es que cuando hagan la sección definitiva, que es muy importante y que yo creo que esa reemplazaría amigos muy amigos, creo. Creo, ¿no? Pues sí. Pues sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a actualizar, amigos muy amigos, lo de Batman y tú sabes esta. Y lo de Beto y Enrique y pásame el jabón. No, no, ya nomás. Eso ya. Pues, sí quisiera que para poder desbancar esa sección que es impecable, es y solo en la voz del troller. Es muy buena. Deberían lucirse un poco y que no pase de 45 segundos. Orlando a veces se emociona y me ha presentado secciones de 3 minutos. Pero dígame usted. Pero quedan muy buenas. No, pero 3 minutos, o sea, la gente dice que eso es como poner la misma canción. ¿Cuánto todos dura los días? ¿Cuánto dura El Irlandés, por ejemplo? 3 horas y media. ¿Y qué obra maestra? ¿Y qué obra maestra de película? Exacto. Yo nunca me la terminé. Pero usted la, no la ve todos nunca los días, hermano. Nunca la terminé. Pero es que usted no puede poner El Irlandés todos los días en su casa, es lo mismo. Cuando ponemos la misma sección de todos los días, mamarse la canción de 3 minutos todos los días, que no tiene ningún sentido a la composición, pues se les tira el humor, hombre. Por eso el aperitivo es tan deseado, porque lo tiramos de vez en cuando. Echemos cháchara, por ejemplo. Eso, echemos cháchara. Lo tiramos muy poco. Echémosla. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Perfecto. Esa es la sección de los fluidos. Vamos a leer los últimos tweets de hoy. Sí. Si les parece. Sí, sí, sí. Nos ponen una canción mientras indago cómo va el concurso. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué fue lo más estúpido que hiciste o intentaste para no ir al colegio? El día que estaba bien aburrido le decía a un profesor que me iba a ver los resultados del examen de la Nacional. Todos me creían. Jamás leí mi tweet. Jaime, lea mi tweet, sea varón. 0-1. No, pero tranquilo, deje el hombre 0-1. En de pequeño, para capar clases, me metí a supositorios. Me quedó gustando. ¿Cómo? ¿Qué? Y un día apareció el duende, Mac. No, Tarik. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Tenemos un 5-4. No, le exijo más. El duende es que los hombres tienen un duende dormidito en el estómago. Pero si los empiezan a molestar ahí atrás, hay personas que se les despierta el duende y nunca, o sea, y se vuelven gays. Y nunca echan para atrás, tú sabes, ¿no? Okay. Ese es el duende, pero todos los hombres tienen un duende dormidito en el estómago. Lo importante es mantenerlo dormidito, ¿oyeron? Bueno, tranquilo. Robaron a Nico con el arepaso de Wimbledon. ¿Por qué menos uno si era el que estaba más cerca? Porque era el más chiquito, así funciona acá. No, pero no tienes que decir al aire que es el más chiquito. Sí, yo ya me toca a mí afrontar eso a diario, ahora para que tú vengas a decirlo. La cifra, perdón, que tengas códigos. Pésimamente. No, la cifra más baja. Eso, ya. Yo estoy de acuerdo, pero a mí me han puesto muchos menos unos así, entonces... Tome eso menos uno. Chief, en el 95 por no presentar un examen me tomé un purgante. Me falló la vaina porque me lo bajé con jugo de piña que había en la cocina. Duré 5 días directo Caracas y me quedó el anis más irritado que ojo con ají. Lo peor que no hubo examen. Al profe lo operaron de apendicitis. No, tenemos un ganador. No. Alberto Patiño. Muy bien, Albertico, hombre, por favor. Chief. En el 95, por no presentar un examen, me tomé un purgante, me falló la vaina, me lo bajé con jugo de piña que había en la cocina, duré 5 días directo a Caracas y me quedó el anís más irritado que ojo con ají. Lo peor es que nunca hubo examen, el profesor lo operaron de apendicitis. Me diga. Bueno, y ahí vamos, ahí vamos. El dolor de estómago de mi mamá para agarrarme me llamó a desayunar. Se me olvidó y la pela que me dieron. Bueno, ahí vamos. Emilio, vamos con música y ya vamos a investigar. Por favor, Paulita, ya hablamos a ver cómo va la cosa, a ver cómo hacemos. Gracias. Listo, vamos con un tema de la cantante canadiense Nicki Janowski, una canción de su álbum Little Secret del 2014, Something New. Hemos hablado de ¿cómo se llama? De la muerte de Shinzo Abe. Sí. Y de todo lo que ha ocurrido alrededor, bueno, su despedida fue el martes en un funeral, pues, en donde obviamente Japón quedó y no ha podido salir del estupor que ha generado la muerte del ex primer ministro. Pero se saben nuevos detalles de lo que pasó con aquel hombre que le termina disparando a Shinzo Abe. ¿Quién era? ¿Un seguidor? No, imagínate esto. Al principio... Porque las primeras, bueno, y todos hemos visto ya esas imágenes como tan sobrecogedoras del crimen. Y lo capturan y lo han interrogado varias veces. Y entre los interrogatorios, pues él ha dicho que él estaba... O la primera versión que se supo era que el perpetrador del crimen estaba muy aburrido y que le disgustaba a Shinzo Abe. Pero no se supo más detalles. ¿Qué le gustaba? No, que estaba muy aburrido y no le gustaba. Ah, no le gustaba. Claro. Pero hoy se supo que el hombre parece que tenía en su cabeza que Shinzo Abe era seguidor de la secta Moon. La secta Moon es una secta que apareció en Corea del Sur, pónganle a mediados de los 70, una cosa así, que la presidía el reverendo Moon, que era un hombre de Corea del Sur. Esa secta tuvo en su poder medios de comunicación, tuvo inversión en industria automotriz, una cantidad de cosas, y tiene muchos fieles en el mundo. Los matrimonios son matrimonios, y en todas partes, o sea, no solamente en Asia, sino aquí en Colombia también ha habido personas que hacen parte de la secta del reverendo Moon y demás. Y decía el perpetrador, pero es que fíjese que es que el reverendo Moon, que murió en el año 2012, estaba metido en cuentos de inversiones extrañas, espurias, venta de armas en países que están en conflicto. Muchos, muchos cuestionamientos cayeron sobre la secta del reverendo Moon. Y el hombre, bueno, el perpetrador de Chin Suave, dijo: es que yo pensaba que Chin Suave hacía parte de la secta del reverendo Moon. Bueno, ¿y por qué? ¿Y cuál es la bronca con el reverendo Moon? Pues con su secta. Que mi mamá, usted tiene 3 millones de seguidores esa secta. Mi mamá ha perdido todo su dinero dándole a la secta del reverendo Moon. Ah. Por eso venganza. Le disparé. Venganza, pero Chin Suave no pertenecía a la secta del reverendo Moon. Ah, no, ya creía que era parte, pero no era verdad. Y así, no. Si era parte, pues que vaya y no, que pues, ya murió. Pues, es bueno. Obvio. Tengo bueno, una nota de talento. El show America's Got Talent, que se inventó un tipo que me cae gordísimo, pero como todo, la gente pensará que es envidia, y debe ser envidia, se llama Simon Cowell. Hombre multimillonario inglés, pero me cae gordo. Antes el jurado era Simon Cowell, Heidi Klum y Howie Mandel. Imagínense que Mandel se puso enfermo. Sí, es que hay gente que tiene. No, se enfermó. Y pusieron el reemplazo. Hay gente que tiene estrella, hermano. Ah, sí. Sí, el reemplazo es Sofía Vergara. No, no digo más. No digo más. Nota corta, precisa y contundente. Mónica, cuéntanos algo y después María Juli. María Juliana. Ay, sí. Bueno, yo voy a hablar del aniversario de una edición especial de un disco muy bueno, a mí me encanta, de Oasis, se llama Be Here Now, y van a sacar este lanzamiento para coleccionistas. Este álbum se lanzó el 21 de agosto del 97 y pues ya han pasado 25 años, entonces según como lo reporta Billboard, Big Brother Recording realizará una serie de lanzamientos en diferentes formatos para celebrar y además pues mostrar algunos temas inéditos que quedaron en el baúl del amado y afamado tercer álbum de los Gallagher. Hoy, después de que vi esta nota en Billboard, me fui a la cuenta de Facebook y de Twitter de Oasis, de Noel Gallagher y Liam Gallagher, y aparecen otra vez juntos. Es como si esto fuera como la apertura a que van a salir otra vez, van a reunirse, y todo este espectáculo que han hecho durante estos años, que no, que se odian, que son hermanos, pero que no pueden verse, pues se va como a desatar, y finalmente tal vez en el 2023 los vayamos a ver de gira. Para los fanáticos, yo sé que esto es una super noticia. Bueno, me gustaría que escogieran una canción mientras María Juliana da su nota para registrar pues este álbum de aniversario y de lujo del grupo Oasis, del cual, como siempre en mi vida, no soy seguidor. No, son buenos. Muy buenos. Es que estoy diciendo que yo no soy seguidor. Tranquilo, pero yo yo no estoy diciendo si son buenos o malos, que yo no los... No, pero yo le digo, así no los siga, pues yo quería contarle que son buenos. Que son buenos, no, claro. Que usted los sigue. Son buenos. Es que lo bueno, lo malo es relativo. Si no los sigo, es porque no me gustan. Bueno. Claro. María Julia. Bueno, pues una advertencia que lanzó Will Cathcart, el director ejecutivo de WhatsApp, a través de sus redes sociales. Resulta que se han vuelto muy comunes, muy famosas algunas aplicaciones o subaplicaciones de WhatsApp que parecieran WhatsApp, pero no son WhatsApp. Es decir, como aplicaciones fictis. Hechizas, uh-huh. Sí, como fakes, pero que prometen cosas chéveres como poder personalizar tu letra, poner colores al chat, etcétera, etcétera, y que funciona como si fuera WhatsApp. Uh-huh. Funciona de la misma manera con tu celular. Se integra, mejor dicho. Pues una de ellas se llama Hey WhatsApp, y Will Cathcart estaba diciendo que es muy peligroso porque claramente lo que pretenden estas aplicaciones es robar la información confidencial de los celulares que las personas que las descargan. Lo hizo porque se ha dado cuenta que han aumentado en un gran número la descarga de estas aplicaciones, y dijo: quiero dejar claridad que no tiene nada que ver con la empresa WhatsApp, pues que no tiene nada que ver con Meta, con WhatsApp como tal, y que pueden estar cometiendo un grave error. Claude. Y les pueden robar, no, que las personas que las descargan, por eso pueden robar toda su información. Bueno, ¿qué decidieron, muchachos, de la música de estos compadres? Pues recordemos esta canción, esto se llama Stand By Me. Bueno, ya concluimos el concurso por hoy de Elvis, mañana nos quedan unas boletas. ¿Cuál era la pregunta y cuál es la respuesta, Emilio? La pregunta era, ¿cuál fue la primera película que protagonizó Elvis Presley? Ok, ¿y cuál fue la respuesta, Moniquita? La respuesta era Love Me Tender. Y no sabía que una película que se llamaba Love Me Tender. Menos mal, yo no soy un Menos mal no hice la biografía de Elvis. Bueno. Bueno, sí. Déjeme, Nico, tranquilo al ser un idiota alguna vez, hola. Bueno, pues bueno. Usted puede darse palo y coba, sobre todo coba. No, pero usted realmente lo bueno, ha hecho magnífico. Gracias. Después del bombazo que le di, no, hermano. Bueno, Moni, ¿quiénes ganaron hoy, por favor? Bueno, tenemos de Medellín 5 ganadores, de Cali 9 y ya en Bogotá completamos 12. Entonces, bueno, vamos a seguir mañana llenando nuestra lista de seguidores de Elvis. No hay necesidad de dar los nombres, ¿no? Yo di los nombres la primera vez, pero ya nos volvimos a dar, no hay problema. Sí, no hay problema. No, nosotros los tenemos registrados, ellos les mandamos por mensaje directo, les pedimos datos, a ellos después les llega un correo, o sea, todo está súper verificado. O sea, todos los que ganan ya saben cómo es. Una cosa tan tecnológica como nuestro concurso. Uy, sí, esto tiene un montón de procesos. casi que sí, pero frescos que si ganaron, ya les debimos haber escrito hace rato. ¿Cuándo creen, muchachos, tener la presentación de los fluidos? ¿Para el lunes la podemos lanzar? Para el lunes, yo creo que para el, si quiere para el martes. ¿Y por qué no para el viernes? No, el martes, por eso le digo, es que el martes como no diga lo del martes, pero el hermano, viernes ya termina la edición. Pero el martes, se lo ruego que no vuelva a decir eso. El martes. Uy, no. ¿Martes what? Tengo guachada, pero bueno. Ok. Ya, entonces, Emilio, ¿algo más? Pues entonces escuchemos justamente el tema de esa película por Elvis Presley, Love Me Tender. Fácil, mucha suerte a todos. ¿Cuál es el...? ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué le pasó? Están entrevistando a William Shatner, que él llegó al espacio, ¿se acuerdan? Sí. Un vuelo ahí de Elon Musk, creo que fue. No, de Jeff Bezos, creo. De algunos de esos manes. Sí. Y está haciendo rememoranza. Está más cachetudo y con mejor aspecto físico que yo. No, está muy bien. Quemado. Está muy bien ese cucho, hola. Bueno, ¿cuál es el único continente donde no hay volcanes activos? Música. 20 segundos. El que conteste tarde, -2. No hay más tiempo. Ya abrí el WhatsApp para que no empiece que es que yo escribí, pero es que es mi teléfono. No hablo más. Orlando Rivera, África. Mónica Martínez, asiático, Asia. María Julián, África. Nicolás Samper, África. -1 sin quitar puntos para los cuatro. En los originales, la correccional. Lo acabo de ver en CNN. ¿Y qué decían? ¿Sí o no? ¿Y qué decían en CNN? Oceanía. Ah. Yo creo que está mal ese dato. Bueno, realmente creo que está pésimo ese dato. Decían Australia, que no es un continente, o sí. Yo me limito a decir Australia. Lo que decía. Yo iba a decir Australia, pero me detuve porque dije de pronto hace una... ese dato. No, Australia seguro que no hay ningún... Ese dato... Lo iba a decir. Puede ser que no, Australia no tiene nada, todo es perfecto allá. Está mal. Pero si quieren les sube el punto otra vez. No, pero es que no quité puntos. Sí, no quito puntos, ¿no? No pasó nada. Entonces no pasó nada, es como si no hubiera habido un arepaso. No pasó nada, a nadie le quité un punto, a nadie, ninguno. Ok. Ellos, yo lo vi con mucha calma y pusieron tres continentes y decía... Australia, y dije, oye, pero eso no es un continente, tú dije Oceanía, pero de pronto Oceanía sí. Australia pusieron CNN, es que hasta lo, hasta Confucio hizo mala frase. Bastantes malas, le digo. Esa fue la duda mía en este momento. Yo dije, pues que de pronto tengo una burrada porque Australia no es un continente. Exacto. Pero, no, pero si uno lo iba a decir, y lo iba a decir, pero pues, si uno busca puso Oceanía. Si uno busca en Google quieren, continentes, aparece Australia. Sí. Entonces es Australia la respuesta correcta. Esa fue la confusión. CNN no se va a equivocar. Sí. Es que nosotros nos enseñaron en el colegio que era Oceanía. Es Australia, hermano, no molestemos más. Ahí sí les garantizo que no hay un volcán activo. No lo sé, pronto, así como Países Bajos era Holanda, pues ahora el otro continente se llama Australia, hermanito. ¿Pero sí salen tus datos a Australia? Sí, sí. Entonces la respuesta correcta es Australia. No le paren bolas a Nico. Es que hasta confuse son malas frases. Sienen. Bastante. Es que en Australia no hay ni volcanes, brother. En Australia no hay volcán. Bueno, pero si quieren quedarse ahí toda la noche, sí, mire, les voy a dar un consejo. Hay una sala ahí. Sí. Buenísima. Rico, es para que estén allá, es rico. No tuvo repercusiones, ¿no? O sea, no vale la pena ni repetirlo, ni malcrearse a gritos con el director. Nada, frescos. Sí. Recordemos el último arepaso, entonces, ya cómo queda hoy el concurso. Bueno. Mañana, a partir de mañana, quedan 11 programas para que lo tengan presente. Yo 33 arepasos mínimo quedan. Menos 14 puntos, Mónica menos 12, Orlando menos 8 y Nicolás 4 puntos. Estamos vivos. Imagínate todos que te ganes los 33 puntos. Claro, estamos vivos. Quedas en 19. ¿Viste? Imagínate, voy para esa. Bueno, es que Nicolás pierda los 33 claro puntos. Quedan menos 29. Estamos vivos todos. Estamos vivos todos. Ya en la próxima semana sí declaro ganador a mitad de semana, Nicolás. No, bueno, muchachos. Bueno. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio, por favor. Sí. Despidamos con música, un programa agradable para los oyentes. Muy flojito de lo que sabemos, pero... Karen, saludos, muchas gracias. Bueno. Los espero con un homenaje a los clásicos del rock and roll en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Kendrick Lamar, BLXST y Amanda Reifer con esto que se llama Die Hard.